esconder es mi dolor, que tus manos y las mías se fundan en un abrazo y que juntos recordemos los momentos de pasión. ¿Para qué decirle que todo es mentira, que no tiene arreglo nuestro gran amor? Y aunque en una cama yo te dé placer, eso no le alcanza a tu corazón. Y vuelve a amarme con toda tu alma, y vuelve a amarme con toda tu alma. Ven, abrázame, acaríciame, vuelve a soñar. Estar sin ti, despierta mi ser. Quiero que me des un beso, que me digas que me amas, y a los ojos de la gente esconderles mi dolor, que tus manos y las mías se fundan en un abrazo y que juntos recordemos los momentos de pasión. ¿Para qué decirle que todo es mentira, que no tiene arreglo nuestro gran amor? Que aunque en una cama yo te dé placer, eso no le alcanza a tu corazón. Y vuelve a amarme con toda tu alma, y vuelve a amarme con toda tu alma. Ven, abrázame,